Escúchenos. Para irnos. Salto, ¿no? Vamos. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros mil. Eterno resplandor por siempre gozaré. Y en el cielo feliz con Jesús estaré. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel. Angélica mansión, por siempre gozaré. Y en el cielo feliz con Jesús estaré. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá, por siempre gozaré. Y en el cielo feliz con Jesús estaré. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel. Angélica mansión, por siempre gozaré. Y en el cielo feliz con Jesús estaré. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel. Angélica mansión, por siempre gozaré. Y en el cielo feliz con Jesús estaré. Y en el cielo feliz con Jesús estaré.